Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Acá estamos, 17 horas, 6 minutos, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, así que quédate ahí en casa, hace mucho frío, poné la radio, poné internet, poné lo que sea, pero no te vas a arrepentir, ¿eh? Así que bueno, quiero agradecerle a Franco Cocho López en la operación técnica. ¿Cómo te va, Franco? ¿Todo bien? Bueno, pronto se va Franco, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, ya lo venís estirando, Bueno, Cocho López, que va a estar acá con nosotros acompañándonos hoy y unos cuantos meses, o esperemos, qué sé yo. A Camilo, por supuesto, que es el autor de todo lo que significa producción en este programa. Así que bueno, algunas cositas para empezar. Primero, me parece importante los números de la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque estos números en general tienen que ver con los que da después el INDEC, que los daría la semana que viene, o... Sí, hoy es 10, sí, seguramente la semana que viene. En general, los del INDEC a la larga van dando un poquitito menos, ¿no? Yo contaba el mes pasado que la Ciudad de Buenos Aires, en lo que va del año, según la medición de la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad contra el INDEC, estaba un 8,2% arriba, lo cual, cuando ahora que ya se empiezan a manejar algunos números más bajos de los que estábamos acostumbrados de inflación, es mucho, porque ustedes imagínense que un 8,2%, inclusive la pelea que hay en los jubilados, con el tema de la nueva ley que salió votada y que la vetaría Milei, hay justamente esa diferencia. En el caso de los jubilados, un 7, y pico. Digo, es mucho. Es mucho en estos contextos de los que se están desarrollando. Desde, por supuesto, que en la lógica es la miseria, ¿no? Estamos hablando de cifras ridículas. Pero un 8%, por ejemplo, si se estabilizara la inflación como en otros países del mundo, y sería una barbaridad. Yo con esto no quiero decir que el INDEC esté midiendo mal, pero evidentemente miden otras cosas. Y yo, hay cosas que a veces ve el INDEC que no las veo en la ciudad, ¿no? Es decir, en la ciudad veo otros números. Bueno, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires 4,8%, lo cual sería un 88,9% en lo que va del año y un 272,70% la interanual. 272,70%. Fíjate en el recibo de sueldo, si en interanual, es decir, junio contra junio de este año, te dieron ese aumento. Si te dieron ese aumento, le empataste a la inflación. Lo cual, creo que no, ¿no? Por lo menos, ya les digo, a los jubilados nada que ver, un tercio de eso. Bueno, algo que subió mucho han sido acá en la ciudad los seguros y los servicios financieros. Esta cosa de los bancos, subió el 11,7%. Los seguros ya es un galimatías, ¿no? Vos le preguntás a una compañía de seguros si tenés un auto y te dicen todos los meses aumenta el 5, el 10, el 20, el 30, y te dicen, bueno, si el auto es viejo, que es porque tienen que prevenir por si le pasa algo, porque es más viejo. Si el auto es nuevo, es porque el valor del auto nuevo está más alto. Si el auto lo maneja un chico, hasta los 30 años es un irresponsable, te cobramos más seguro. Si lo maneja un grande, es muy viejo y pues probable que choque más. Es una barbaridad, pero el seguro del auto, hoy cualquier auto de años no baja de 100.000 pesos, 70.000 pesos, 80.000, según el lugar. Y después también te dicen que es porque aumentó el seguro contra terceros, que ahora se paga 80 millones si atropellas a alguien, y entonces hay que estar cubierto. Bueno, siempre las compañías de seguro tienen algún argumento para chorearte. Esa es la realidad. Siempre tienen algún argumento para chorearte. Y esto es lo que está incidiendo mucho, y sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Y los servicios financieros, ahí va otro tema, los bancos hasta no hace mucho te tomaban la plata, si te tomaban la plata vos, ahí ellos agarraban, salían la guita que a vos te tomaban, te la tomaban, ponerle al 80%, hoy la toman al 30%, 29%, que es el valor de los plazos fijos. Bueno, te la tomaban en ese momento al 80%, se daban vuelta y se la encajaban al gobierno al 120%. Ese era el negocio de los bancos. Los bancos ahora le dijeron, bueno, van a tener que empezar a laburar como bancos, es decir, tomar plata, prestar plata. Bueno, entonces empiezan a buscar todo lo que sea posible para sacar plata de otro lado. Te triplican las comisiones o te las cuadriplican, te cobran, bueno, hacen de transmisor entre el gobierno de la ciudad, que ahora te cobra un 0,007% o 0,5%, una cifra muy chica, pero claro, en millones de cuentas que se mueven y de transferencias es mucho, y un ingreso bruto a la transferencia, los bancos participan de eso. Y la realidad es que todo eso ha hecho que los costos financiero, porque todo es trasladado al usuario, todo es trasladado al usuario. Entonces los costos financieros, los seguros, han tenido este mes el 11,7 y vienen duro y parejo subiendo fuerte los seguros. Los alimentos están un poco estacionados, 2,7. No es lo que yo veo en este momento. En junio hubo muchos alimentos empezaban a frenarse. Ahora hay algunos, como los lácteos, como todo lo que tiene que ver con harinas, el pan, el galletitas, etcétera, que han empezado a subir, y en julio de nuevo están subiendo. Y están subiendo verduras, frutas. Bueno, hay cosas que también es inexplicable. Bueno, en la Argentina siempre va a haber una explicación. Yo el otro día preguntaba por qué las frutas salvo los cítricos, aumentaron lo que aumentaron, ¿no? Manzanas, bananas, etcétera. Entonces te decía, no, por el tema del el tema de las heladas, del frío. Bueno, en una época es por la sequía, aumenta. Por el frío, aumenta. Porque llueve, aumenta. Si no llueve, aumenta. Es decir, siempre hay algo y aumenta. Todo aquel que puede aumentar, que puede aumentar porque tiene mercado, aumenta lo que quiere. Y eso va más allá de las medidas económicas que sean. Lo otro que también me sorprendió, los alimentos, dijimos 2,7%, lo otro que me sorprendió es las prendas de vestir, ¿no? Porque aumentó un 3,3, yo estoy viendo ahí que se da en algunas cosas que las quieren aumentar, pero que no pueden. Y bueno, así que están con un problema, ¿no? Tienen que darse cuenta que la industria textil en el gobierno anterior fue una de las industrias más favorecidas, les dieron muchos subsidios y les permitieron aumentar lo que sea y pagar, por supuesto, sueldos bajos, y entonces tenían unos colchones impresionantes sobre los valores de la ropa, por eso es que no están subiendo tanto. Y el otro tema, y ahí se nota, cualquiera que me esté escuchando que ha ido a comer afuera en estos tiempos, se ha dado cuenta que en junio aumentó todo lo que es los precios en los restaurantes. Yo ahí en mi barrio, en Boedo, lo veo. El valor picada, ¿se acuerdan el valor picada? La picada San Telmo, que la tiene, bueno, Margot, pero lo decimos porque es de donde nos informamos. Ya llegó a 19.500 pesos. Se había estacionado hace dos meses, tres, en 17.500, después de subir de 15.500, y ahora ya llegó a 19.500 pesos, lo cual demuestra también que ahí tenemos una inflación, y cualquiera que vaya a un restaurante se dan cuenta que hoy todo sale, bueno, el mejor cálculo es hacerlo con los menús fijos. Hay cantidad de restaurantes que tienen menú fijo, que el mes pasado estaban en 12, 13 mil pesos y ahora ya están en 14, 15 mil o 16 mil o hasta 17 mil. Es decir, ahí también. Así que bueno, a mí me parece que estos son los temas que hay que solucionar. A mí me parece que estos son los temas que hay que solucionar para que podamos de una vez por todas estar mejor. Yo no sé, porque muchos dicen, el pueblo argentino nos merecemos estar mejor, y yo no voy a entrar en eso porque parece, no sé, porque yo creo que todo el mundo se merece estar mejor, sobre todo el mundo, la gente honesta, la gente que no hace trampa, la gente que trabaja todos los días, la gente que se levanta y que mantiene a su familia, las mujeres, las luchadoras, que tienen a veces no solamente el trabajo afuera, sino el de la casa, todo eso. Todo, o sea, gente, sí, creo que todos nos merecemos mejor. Después, bueno, hay de todo, porque hay muchos que están mucho mejor y yo no sé si se lo merecen, y son parte del pueblo. Bueno, en medio de todo esto, hay que aclararlo esto. La agenda la sigue teniendo el gobierno, el establishment y la oposición berreta. Y digo oposición berreta porque realmente no se puede, no hay absolutamente nada que uno diga, che, tenemos esto, veamos cómo construimos con esto, veamos, vamos a entusiasmarnos, queremos un mundo mejor, socialista si querés socialista, para ahora que está tan de moda pegarle al socialismo, bueno, socialismo bueno, por supuesto, con todas las cosas buenas del socialismo, no con esas deformaciones y con todo el terror que hubo a partir de decirse socialista en muchos años. Pero bueno, un mundo mejor, un mundo solidario, un mundo humanista, no aparece. Fíjense ustedes qué paradoja, ¿no? se hace este pacto de mayo que se hizo el 9 de julio, en una forma medio hasta con algunos tintes esotéricos ahí en Tucumán, y lo firmaron 18 gobernadores, lo cual no es poco. 18 iban a ser 19, uno se excusó, que es Vidal, porque el gobernador de Santa Cruz dijo que este no es momento para, no es tiempo de fiestas ni de grandes actos, dijo, porque justo tiene serios problemas en la provincia de Santa Cruz, porque hay zonas que por el frío se han causado muchos problemas, gente que murió en la ruta, bueno, mucho problema. Entonces él decidió quedarse. Esto es lo que dijo él, ¿eh? Y es más, tuiteó él recorriendo ese mismo día pueblos y lugares de Santa Cruz para llevarles ayuda por el problema del frío, por cómo estaban las rutas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sacamos a este que no sabemos por qué lo hizo, como también sacamos a Villarruel, que al otro día se había curado el día del desfile. El día anterior había estado con una gran gripe, ese día se curó, pero bueno, lo sacamos. Y después, lo que quedó por fuera, los gobernadores, porque uno dice, bueno, por fuera quedó el progresismo, lo mejor, los gobernadores que tienen, llaman a concurso y que no tienen clientelismo. No, quedó lo mismo o lo peor que lo que firmaba. Lo mismo o lo peor que los que firmaban, ¿eh? Fíjense quiénes quedaron, y cada uno se puede hacer toda una historia. Es decir, por fuera del aquelarre que firmó, que eran 18, quedaron, saqué al de Santa Cruz por lo que dijo, y quedaron otros 6 que forman otro aquelarre. Se los voy nombrando. Gildo Infran. ¿Hace falta explicar mucho quién es Gildo Infran? ¿Hace falta? Bueno, no fue al pacto. Quintela de La Rioja, que sabemos lo que es la corrupción, lo que es La Rioja, un hombre que estuvo con Menem, estuvo con Cristina, estuvo con lo que se te ocurra, uno puede decir, bueno, che, mirá, los que no fueron son la perspectiva de generar una alternativa, ¿no? Son lo mismo y en algunos casos peor, cada uno sacará sus conclusiones. Kicillof, que se sigue haciendo el boludo con todos los quilombos económicos que dejó. Se dejó el boludo, siempre habla de los demás y ni una mínima autocrítica. Él, vamos a pagar 16.000 millones de dólares de YPF, parte responsabilidad de él, ni autocrítica. Al Club de París le pagamos 10 veces lo que le debíamos originalmente por su negociación a favor del Club de París, no de Argentina, cero autocrítica. Y así podemos seguir con este chico, ¿no? Este chico que aparte hay que recorrer La Matanza, ¿no? Como también hay que recorrer Tucumán, hay que recorrer Salta, hay que recorrer Jujuy, hay que recorrer todo el país para saber el desastre que está en este momento este país. Pero digo, para aquellos que dicen, no, pero ahí, es más, ya estoy viendo sectores progresistas que dicen el nuevo enfrentamiento es todos con Kicillof contra. Yo quiero lo próximo que no sea contra Milei, que sea a favor del pueblo. A ver si me explico. A formar algo a favor del pueblo. Por supuesto, va a ser contra Milei, va a ser contra Kicillof, va a ser contra Cristina, va a ser contra Macri, pero a favor del pueblo. Empecemos a hablar en positivo, porque el ir en el contra nos llevó a lo que nos llevó. Nos llevó a Macri porque era contra Cristina, nos llevó a Alberto Fernández porque era contra Macri, nos llevó a Milei porque era contra Alberto. Y ahora nos quieren llevar a saber a qué monstruo de estos que andan dando vuelta por ahí. Y bueno, el otro gobernador que también no firmó es Cilioto de La Pampa y Gustavo Melella. Esos fueron 5 más Vidal 6 los que no estuvieron en el pacto. El pacto fue un pacto con algunos enunciados que a veces dicen cosas y a veces no dicen cosas. Sí, lo que está en la cabeza de Milei se ve es más ajuste. Porque, por ejemplo, a ver, son 10 puntos, ¿no? Uno dice reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, bueno, y que simplifique la vida de los argentinos y que promueva el comercio. Si vos me decís reforma impositiva, reforma tributaria, yo te digo sí, que paguen más los ricos, los que más tienen. Pero creo que eso no es lo que puso, por lo que firmó Milei. Él creo, por lo que hizo firmar estos 10 puntos, estoy seguro que lo que dice es una reforma tributaria a favor, bueno, como dicen las leyes bases, ¿no? Como es el RIGI, a favor de los que más tienen. Yo te firmo el pacto, pero te lo firmo aclarando, bueno, una reforma tributaria progresiva que pague más el que más tiene, cosa que nunca ha ocurrido en la Argentina, que haya pagado más impuestos el que más tiene. En la Argentina siempre pagó más impuestos el que menos tiene. Si no, fíjate vos cuánto pagás por tu salario y por cada cosa que haces, y todos los días cuando te levantás y salís a la esquina a comprar algo, estás pagando el IVA, que es un impuesto regresivo. Después dice, bueno, inviolabilidad de la propiedad privada, que es el 1, ese está en la Constitución. Equilibrio fiscal, dice, innegociable, reducción del gasto público 25%. Lo de educación puesto con forceps, se lo dijo Acuña, Soledad Acuña le dijo al gobierno, eso lo metieron para poner algo porque no habían puesto en los 10 puntos nada de educación, entonces pusieron educación inicial, primaria y secundaria, alfabetización, bueno, educación útil, bueno, cosas así per la galería. Después, bueno, ya había dicho, el 5 era reforma tributaria, el 6, la rediscusión de la participación federal, el 7 es que las provincias inviertan sus recursos naturales. Esto podría ser extractivo, pero también podría ser, bueno, por ejemplo, en el punto que dice reforma previsional, que es el 9, sostenibilidad del sistema y que se respete a los que aportaron, yo diría, para sostenerlo, los recursos estos naturales, sin joder el medio ambiente, hacer como se hizo, por ejemplo, en algunos países de Europa. Dijeron, bueno, los impuestos, minería, esto va para los jubilados, con eso vamos a tener un sistema para los jubilados que van a poder ganar muy bien. Eso hicieron en los países escandinavos, porque todos sabemos que cuando hablamos de extractivismo estamos en contra del extractivismo que perjudica, pero evidentemente todo lo que tenemos encima tiene que ver a veces con el extractivismo. Bueno, es decir, hacer un extractivismo responsable, ¿no? Sería más o menos la cosa. Bueno, y habla de, bueno, decía de, y reforma laboral también, moderna. Yo diría que hay que hacer una reforma laboral, pero no esta que quiere Milei. Y 10, dice de apertura del comercio internacional. Es decir, unos puntos, no significa absolutamente nada. Fue un acto de este aquelarre y para que nosotros estemos hablando mucho tiempo. Nosotros hoy terminamos con esto, no vamos a hablar más del pacto, o hablaremos, por supuesto, hoy durante el programa, porque también ahora, después de la pausa, vamos a hablar con Eduardo Sartelli para hacer un análisis del momento, según su mirada. Y bueno, y ahora nos vamos al corte. Quédate porque tenemos muchas cosas hasta las 7 de la tarde.

Mientras que, bueno, sabemos que hoy a la noche juega Colombia-Uruguay, el que gane ahí, el domingo juega la final con Argentina. Así que uno quisiera que salga campeón Argentina, por supuesto, y que salga campeón España. Eso es lo que quisiera uno, pero bueno, acá muchos deben estar en contra, deben decir qué sé yo, no. Pero bueno, así es la cosa, y justo acaba de hacer un gol Inglaterra. Ah, pero parece que lo están chequeando, van mirando al VAR. Bueno, yo ahora les digo, pero bueno, un par de cositas antes de vamos a tener una nota ahora enseguida y después también mucho audio de todo lo que ha pasado, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Una cosa, hubo en el día de ayer, hubo una represión contra vendedores en la provincia de Buenos Aires. Cuando pasa algo acá en la ciudad de Buenos Aires, por suerte, siempre me lo han escuchado decir, por suerte, rápidamente llega a los medios, ¿no? Nosotros la semana pasada hablábamos de cómo había sido el desalojo de los manteros del Parque Patricios. Y está bueno que llegue a los medios. No se sabe por qué en la provincia y sobre todo en algunas localidades, como en este caso en La Plata, cuando maltratan a los vendedores o cuando hay represión contra los vendedores o cuando se inicia un plan, que ALAC entró en diciembre, tiene un plan de modernizar La Plata y para eso hay que echar a la gente que está en la calle, eso es lo que dice ALAC, bueno, no tiene mucha trascendencia. Vaya a saber por qué los medios, hoy recordemos, vamos a recordar, ¿no?, un poco que la pauta oficial que no se da por ley, uno de los gobiernos que más pauta oficial da es el gobierno de Kicillof, ¿no? Es decir, hay muchos medios, inclusive de la capital, que se sostienen con la pauta de Kicillof, que no, ahí no hay ninguna ley, no es como en la ciudad, que hay algunas leyes para los medios vecinales, que hay una contraprestación que no tiene que ver con hablar bien o mal. En la provincia, bueno, ha reemplazado prácticamente a la pauta publicitaria que ha dejado de pagar el gobierno nacional por ahora, porque ahora están diciendo que ya se vuelve a la pauta. Entonces, por eso no se difunden mucho los casos de represión que hay en la provincia de Buenos Aires. Esto fue, es más, reprimieron a gente que vendía verdura en la calle, que vendía fruta en la calle, lo desalojaron, fue una prácticamente una patota de civiles con la policía, con otra patota que se llama el control urbano, y ahí se llevaron a tres verduleros que había, y gracias a la gente lograron, a la gente que había alrededor, no llevarse la comida. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en Medrano y Corrientes, en todos lados tenemos gente que vende paltas, verduras. Bueno, esa sería a esa gente la que se llevaron en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahora sí, ahora cambiamos. Eduardo Sartelli, doctor en historia, docente de la Universidad de Buenos Aires, Vía Socialista, Razón y Revolución, el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales. Vamos a tratar de charlar un poco con él, cómo ve que hoy se cumplen 7 meses de Milei. Porque en general se habla cuando se cumplen 3, cuando se cumplen 6. Nosotros vamos a romper eso. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, ¿eh? Un gusto hablar con ustedes de vuelta. Bueno, acá pasaron muchas cosas en estos días, ¿no? Está bueno, yo le llamo el aquelarre de mayo, este pacto que se firmó ahí en el otro día. Bueno, la agenda que la sigue manejando el gobierno o una oposición que ya el progresismo ha decidido que o por gran parte del progresismo, lo he visto en varias publicaciones, que la nueva grieta tiene que ser Kicillof en contra de Milei y unirnos todos atrás de Kicillof. Bueno, ¿cómo ves este panorama que tenemos en este momento? Bueno, mira, si vos ves, tenés dos líneas que van caminando en un sentido diferente. ¿Qué quiere decir en un sentido diferente? Políticamente, Milei, a pesar de sí mismo y a pesar de todos los disparates a los que nos tiene acostumbrados, a pesar del hecho de que no logra formar un gobierno, hoy renunció, lo hicieron renunciar el secretario de Agricultura, Milei logra, con la sanción de la ley bases, con el no tratamiento del DNU, que la gente parece haberse olvidado ya, sí. Con la firma del acuerdo trucho este, que no dice nada, pero por lo menos que junta a 18 gobernadores, con la dispersión de la oposición, sobre todo con la destrucción del PRO, logra, digamos, un poder político mucho mayor que tenía en diciembre. En diciembre tenía expectativas de poder político. Uh-huh. Tenía la presión de los votos que había sacado. Tenía, si vos querés, el prestigio del presidente que llega casi plebiscitado y comienza la luna de miel. Hoy día tiene un poder político más real, digamos, no aureolado por un prestigio que se va devaluando, pero sí ligado a un conjunto de acuerdos y de gente que ha pasado a ser mileísta, ¿sí? Uh-huh. Y que ha erosionado a otros partidos. Y tiene dividido al radicalismo, tiene dividido al PRO sobre todo, y tiene dividido también al peronismo. Uh-huh. O sea, el hecho de que en Tucumán hayan estado una parva de gobernadores peronistas e incluso de gobernadores cercanos al kirchnerismo también, uh-huh. Demuestra que, digamos, está en condiciones de armar una coalición tranquilamente, y que por lo tanto puede sacar pecho frente a otros. Por ejemplo, digamos, como alguna vez lo dijimos, digamos, no hubiera sido presidente sin Macri, y hoy por hoy, digamos, exhibe un destrato y un manejo displicente de su relación con Macri que es asombroso. O sea, yo soy Macri, creo que me pego un tiro en la cabeza después de ver lo que yo mismo he creado, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque lo hace venir a Tucumán, lo sienta ahí afuera en el frío, no lo hace pasar a firmar el acta, y después lo despide como, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un punto en el cual políticamente el gobierno, digamos, luce con cierta fuerza institucional, es decir, tiene personajes, tiene aparatos, tiene, aunque más no sea, pequeños aparatitos, gente que se ha pasado a su bando y se ha hecho directamente mireísta, tipo Los Penato, Arieto, Scioli, bueno, una larga lista de gente del PRO, y también del radicalismo, que no se pasan abiertamente, pero que están ahí siempre, de Loredo, por ejemplo, uh-huh. Y también del peronismo, que calladitos la boca, otros un poco más obsecuentemente, tipo Haldo, están ahí alineados, como es su costumbre, ¿no? Yendo presurosamente en auxilio del vencedor. Claro, como Scioli, ¿no? Que digamos, pues, también, ¿no? Bueno, es una boya, revolucionario, ¿no? Scioli. Es una boya, ¿no? No se hunde nunca. Claro. Siempre flota. Claro. Digamos, Solá decía, flota siempre como un elemento que mejor no mencionar, porque, ¿no? Pero, digamos, pongámosle como una boya, el tipo siempre flota. Y a cada baja del gobierno el tipo tiene un personaje, bueno, Francos tiene vinculación con el socialismo, para ofrecer, y ahí están, digamos, calladitos la boca. Ahora, donde la cosa va en sentido contrario, si se le va complicando, es en la cuestión económica. En la cuestión económica, yo hace un tiempo hice un hilo de X, sí, en el cual describía las etapas de un gobierno, como el de Milei, que atraviesa una crisis. La primera etapa es la luna de miel, todo el mundo, digamos, saluda al campeón, los que perdieron se cayeron la boca, la segunda y la tercera es gente que se arrima, se acerca, siguen los festejos, aparece algún zurdita por ahí diciendo, che, esto no va del todo bien, esto va a ser medio un desastre, pero en el medio de griterío no pasa nada. Ya para la cuarta, quinta fase empiezan a aparecer voces críticas dentro del propio campo, y en la fase 6 ya ese campo crítico se extiende al mundo social, es decir, ya hay fuerzas sociales que le dicen esto no está funcionando. Entre la fase 6 y la fase 7, que es donde se ubica el gobierno actualmente, el gobierno empieza a pelearse con la realidad. Es decir, empieza a decir los precios no suben, sino que en realidad los hacen subir, en realidad el dólar no está atrasado, de ninguna manera voy a devaluar. Cuando vos salís 6 o 7 veces a decir no voy a devaluar, bueno, tenés un problema serio. Y cuando el mercado te está contestando y el mercado está escuchando a todos aquellos que antes hablaban más bien en solitario, cuando el mercado ya se transforma en el jefe de los mercados, o sea, el Fondo Monetario, que viene y te dicen, che, esto no, así no es, ¿no? Entonces, está claro que hay un problema que va en sentido contrario en el campo de la economía. Un problema que ya hemos hablado muchas veces y que era muy visible, porque el plan no cierra por ningún lado. La cuestión es cuánto dura y cómo va a ser el proceso de, digamos, una verdadera segunda etapa, porque el gobierno quiere hacernos creer que hay una segunda etapa simplemente porque hizo un par de anuncios bastante ridículos del estilo de tengo un billete en esta mano, lo voy a pasar a esta otra. Eso fue todo. Claro. Decime. No, digo, ahora vos estás planteando un panorama. Yo el otro día me preguntaba, ¿para quién gobierna Milei, no? Porque nosotros, es decir, uno cuando hace un... originalmente dice, bueno, Milei gobierna para los más poderosos, para las multinacionales, en contra del pueblo. En contra del pueblo sabemos que está gobernando por las medidas que toma. Pero después tiene problemas con la parte financiera, como vos bien lo decías. Los bancos no quieren saber nada con ese traspaso de que del Banco Central al Tesoro, que le paguen con plata al Tesoro. Los agroexportadores dicen, no, este dólar no me sirve para nada, yo quiero que devalúen. Todos sus camaradas económicos que lo acompañaban, todos dicen que esto así no va, lo dice desde Rodríguez, pasando por Melcoyán, yendo a Caballo, al que se te ocurra. La Unión Industrial dice, bueno, está todo bien, está bien lo que están haciendo, pero si viene el rebote, que nos van a meter importaciones y nos van a fundir a todos, también saca un documento de la Unión Industrial. ¿Para quién gobierna? Viendo este panorama. Esa es la pregunta, digamos, del millón. Porque, mira, yo hoy en la mañana publiqué una de mis columnas de 2 horas de duración explicando problemas, la sartén y por el mango. Sí. En este caso, da la casualidad que la columna está dedicada a la vinculación y la relación posible entre Milei y Martínez de Hoz. Y cuando la iba haciendo y hacia el final sacaba una serie de conclusiones, me di cuenta de algo. En realidad Milei es un caso muy extraño. ¿Por qué? Porque cuando vos ves la tradición liberal, es decir, tratás de ubicar en el escenario liberal los diferentes tipos de liberalismo que hay, vos te das cuenta que Martínez de Hoz queda a la izquierda de Milei. Digamos, olvídate de la cuestión represiva, del proceso militar, concentrate en la política económica. ¿Sí? Martínez de Hoz es el tipo que se jacta de haber terminado Zárate Brazo Largo, haber iniciado Salto Grande y Yaciretá, haber puesto en marcha Atucha 2 y la planta de agua pesada de Arroyito, y te hace una larga lista diciendo, ¿de dónde sacan ustedes que yo soy antiindustrialista? Lo comparás con un presidente que se jacta de haber cerrado la obra pública. Entonces vos te preguntás, ¿cuál es el borde más hacia fuera del liberalismo, lindante con el peronismo, con el nacionalismo, con el proteccionismo? Bueno, el desarrollismo de Frondizi, ese también era el borde. Que es decir, por un lado es intervencionista, pero por otro lado confía en el capital privado, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene el liberal desarrollismo, que yo creo que es la política dominante de la burguesía argentina histórica, y es la que le gusta la UIA y ese tipo de gente que ahora se está quejando. Uh-huh. Y cuando vos te preguntas quién están en esa línea, y en esa línea está Macri, primer tiempo, no el, el actual, en esa línea está está Krier Bacena, Onganía, en esa línea está Martínez de Hoz. Te puedo tener los liberales clásicos, a los que no les importa hacia dónde va el asunto. Los liberales desarrollistas tienen un proyecto, es decir, vamos en este sentido y vamos a beneficiar a esta gente. O sea, Martínez de Hoz, Macri, Krier Bacena te puede responder a vos la pregunta que vos hiciste. ¿Para quién gobierno? Para la burguesía más concentrada que desarrolle el capital a una mayor escala y con una capacidad de acumulación mayor. Claro. Entonces yo gobierno para los Pérez Compán, para los Techín, para esta gente gobierno. ¿Eh? No gobierno ni para las pymes, ni para el campo, no, yo gobierno para esta gente. Después vienen los liberales clásicos, o sea, el liberal que no le importa, digamos, si tenés que tener una estrategia, sino que las cosas funcionen como se supone que tiene que funcionar abstractamente en el capital. Es decir, que acumule el que quiera, pero acá no se puede devaluar, aquí hay que mantener inflación cero, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. López Murphy, Carlos Rodríguez, el SEMA. Habría que pensar si Cavallo, Duhovne. ¿Eh? Ahora, ¿qué es Milei en esta saga? Y Milei es la descomposición, es la nada. O sea, ¿para quién gobierna? Para nadie. Uh-huh. Si vos te preguntas para quién gobierna, ¿cuál es su estrategia? No queda claro. O sea, el famoso RIGI. Y el RIGI para lo único que va a servir es para que hay un montón de gente que se queje de competencia desleal y haya juicio a los pavotes por competencia desleal, o que ya bloqueó esa posibilidad. Por ejemplo, las automotrices bloquearon la posibilidad de que el RIGI se extienda al sector automotriz, porque viene una autopartita china, te pone 200 millones de dólares y te produce para el sector automotriz, y los autopartistas locales se mueren porque tienen que pagar un impuesto que los otros no pagan. ¿Entendés? Pero además, el RIGI, digamos, no... En el supuesto caso que suceda, por ejemplo, Vaca Muerta, petróleo, minería, pero esos sectores ya iban a invertir. No precisaban el RIGI, si ya están invirtiendo. Claro. O sea, ahí lo que hiciste fue regalar ingresos del Estado. Claro, y ya estaban invirtiendo, como vos bien lo decís, el tema de Vaca Muerta. Bueno, las inversiones de China, ¿no? Por ejemplo. La minería, el litio, todo eso ya hace rato que está. Claro. Es más, la minería ya tiene un RIGI propio. Entonces, ¿cuál era el sentido de esto? No se sabe en realidad. Sirve para que algunos empresarios aprovechen el negocio. Por ejemplo, Techín va a aprovechar para entrar en el negocio petrolero y integrar verticalmente su negocio. Entonces, el tipo te saca petróleo, produce los caños de acero con los cuales se saca el petróleo, después arma todo el negocio. Y compromete 200 millones de dólares de inversión que ya iba a invertir, pero que ahora le va a salir gratis. Entonces, el RIGI, ¿para quién sirve? Y para cuatro o cinco tipos que hacen un negocito, tipo capitalismo de amigos. Uh-huh. Ahora, cuando vos ves el conjunto de las medidas de Milei, el RIGI, digamos, puede operar o no puede operar, si es que esto llega a funcionar en algún momento, porque ¿quién te va a invertir si la economía argentina funciona de manera tal de que su único ancla es el dólar? Si el dólar se dispara, esto se va. Se va a los caños. ¿Y cuál es el ancla del dólar? O sea, ¿con qué tenés agarrado el dólar? Vos podés tener agarrado el dólar de dos maneras. Uno, o tenés muchos dólares y cuando te vienen a pedir, decís, tomá, o no tenés dólares, pero nadie tiene pesos para comprar. Uh-huh. O sea, estás en recesión. Entonces, claro, si yo no tengo dólares, pero nadie me viene a pedir dólares porque nadie puede comprar dólares, porque nadie tiene un peso, entonces tengo control del peso. Del dólar. Dicho de otra manera, ¿cuál es el ancla de los precios en Argentina? Y el ancla de la estabilidad relativa. El dólar. La recesión. Y la recesión... La recesión, porque vos dólares no tenés. Claro, claro. Si tuvieras dólares, podría recuperarse la economía y vos con dólares vas tirando. ¿Cuál es el sucedáneo? Néstor consiguió la soja a $600. Claro. Macri, ¿qué hizo? Reemplazó la soja por deuda. ¿Cómo se llama? Cavallo, ¿qué hizo? Cavallo reemplazó ingresos agropecuarios que no tenía a gran escala todavía, aunque los tuvo bastante buenos, pero no a precios como los posteriores. ¿Lo reemplazó por qué? Por endeudamiento y privatizaciones. Uh-huh. Lo mismo que Martínez dio, que básicamente fue endeudamiento. Entonces, si vos no tenés una fuente alternativa de dólares, y el gobierno este no los tiene porque no tiene ni la soja de $600 y no tiene exportaciones a gran escala, y no tiene al mismo tiempo nadie que le preste, el resultado es que la única forma, el único ancla, la única forma de evitar que te vengan a exigir dólares es que nadie quiera dólares porque nadie tiene pesos. Claro. Pero a su vez eso atenta contra la inversión, porque si uno invierte es para vender. Lógico, pero ¿por qué vas a invertir? Claro, ¿para qué si no? Claro. Si no tenés mercado. Ahora, suponete que empiece a reactivarse el mercado. ¿Cuándo vas a invertir? Y vas a invertir cuando termines de ocupar toda la capacidad ociosa que tenés. Claro. O sea, la inversión termina siendo como el resultado de un elástico, se estira, se estira, se estira, se estira, y recién al final va a reaccionar. ¿Por qué? Porque primero tenés que utilizar toda la capacidad ociosa. Vos no vas a poner otra fábrica cuando tenés la mitad de la fábrica parada. Okay. Conclusión, la recesión es el ancla. Y el problema de este es que no podés salir de ahí, porque si salís de ahí se te va el ancla, pero si no sacás ese ancla no vas a ningún lado. Resultado, acá estamos en una situación de descomposición. El gobierno no sabe realmente qué hacer, ha apelado a la magia y ahora lo que está por ver es qué es lo que sigue. Es decir, ¿cuándo viene el plan? ¿Entendés? Todo el mundo le está diciendo, bueno, ya conseguiste esto. Ahora, ¿cuándo viene el plan? ¿Cuándo viene, como dicen los economistas, el driver que motoriza la economía? Claro, cuando empieza la B, ¿no? Que lo que ellos decían. Cuando empieza la otra parte de la B, claro. Claro, que decían, bueno, los primeros 6 meses va a ser todo muy difícil, porque la recesión es el ancla de la inflación, como vos lo decís. Claro, lógico, pero yo ya lo escribí. Pero y ahora, claro. En febrero escribí, esto es un codrigazo para nada. Claro. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto ahora? Acá hay un error que cometen casi todos los analistas, o por lo menos lo dicen en público, porque en privado dicen todos otra cosa, ¿sí? Porque ahora en la larga lista de economistas pro Milei que van a abandonar el barco, se acaba de sumar ayer Fausto Spotorno, de Ferreres y compañía. Que decir las cosas evidentes. Claro, que él hacía algunas críticas, aparte, según le dijo el propio Spotorno, era asesor ad honorem, ¿no? Era asesor ad honorem, de un consejo de asesores que no existe, ¿viste? Claro. Está Ariel Korenblatt también, que el otro día lo entrevistaron, porque usted está en el consejo de asesores. No, en realidad nos reunimos una sola vez en 5 meses, claro, o sea, claro. Nada, ni se conocen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salís de esta? ¿Cómo salís de este intríngulis en el que ya todo el mundo te está diciendo tenés que salir? No hay forma, ¿entendés? Entonces, obviamente, en privado te van a decir, en público te van a decir, el gobierno logró alinear variables y logró, digamos, ajuste público. Y es mentira, es completamente mentira, no logró nada. ¿Por qué? Porque vos haces un ajuste de las finanzas públicas real cuando eliminás gastos innecesarios y gastos de los cuales podés prescindir o que podés postergar. Ahora, cuando vos dejás de pagar la electricidad, tenés un problema. Cuando vos dejás de pagar la jubilación, tenés un problema. Es más, ahora, por ejemplo, la licuación de las jubilaciones se le perdió. ¿Por qué? Y porque puso la cláusula de la renovación por inflación y entonces los jubilados van recibiendo aumento por inflación vencida. Que en un proceso en el cual se supone que la inflación baja, en realidad significa que los jubilados recuperan ingreso. ¿Entendés? Con lo cual, vos habías querido licuar las jubilaciones y esa licuadora la perdiste. Vos querés reducir el gasto del Estado, querés echar gente del Estado. A ver, te voy a dar una mala noticia, no tenés a quién echar. O sea, el empleo estatal nacional es apenas el 22% del empleo total. El resto es provincias y municipios. Claro. Entonces, de ahí el problema con las provincias, ¿entendés? Las provincias, y por eso, si vos te das cuenta, los últimos 3 o 4 meses, desde que empezó a discutirse la ley bases, el RIG y todo eso, toda la dinámica política no pasa por la calle, no pasa por la CGT, por los piqueteros, pasa por el Senado, la relación con los gobernadores. ¿Entendés? Entonces, en ese contexto, cuando vos ves eso, ¿qué es lo que consiguió Milei? Y prácticamente nada. Claro, aparte con los gobernadores tuvo que una extorsión para que vayan a firmar, es prometerles que les va a dar obra pública, que les va a dar plata, ¿no? Pero lógico, hay un punto en el cual, y además lo amenazan con una explosión monetaria muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque si todos empiezan a hacer lo de La Rioja, a sacar cuasimonedas, el escenario te lo regalo. Claro. ¿Entendés? Porque no, bueno, le puedes impedir a un gobierno provincial que saque una cuasimoneda. Uh-huh. ¿No? Porque está dentro de sus prerrogativas federales. Ahora, eso es emisión monetaria, te guste o no. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, si vos no llegás a algún acuerdo global con algún plan de salida más o menos razonable, entonces se te va todo a los caños. El gobierno está en esta situación precisamente porque no tiene plan, porque no es un gobierno liberal. Es un no gobierno de la descomposición de la tradición liberal. O sea, un liberal sabría qué hacer. Milei no tiene idea. Entonces, toda la pregunta que uno se hace es, ¿Milei va a terminar siendo educado por alguien? Es decir, alguien le va a terminar diciendo, mira, vos dedicate a andar con Bolsonaro, con Meloni, compañía por ahí, anda a hacer tu fiestita, ¿qué? Deja que gobierne fulano. O esto va a saltar con Milei y todo. Claro. ¿Entendés? Ese es el dilema, ¿no?, de estos momentos. Yo creo que ese es el dilema, porque un programa tiene que aparecer. Claro. La pregunta es, Milei, ¿cuál sería la tercera opción, la mejor políticamente para Milei? Que él consiga un personaje que realice el programa, que más o menos ponga de acuerdo al conjunto de fracciones de la burguesía y le dé un horizonte razonable, le permita un acuerdo con el fondo y de alguna manera le permita zafar de esta situación, ¿no? Y él mismo lo imponga, ¿entendés? Que él agarre, que sea un segundón que tenga la línea Melconian y que se copie el plan de la Mediterránea y lo saque, ¿entendés? Ahora, por lo que se ve, lo que está eligiendo es lo peor que puede elegir, o sea... Si vuela Caputo, viene Sturzenegger. Claro, claro. Sí, es hay bueno saber hasta qué punto él es o se hace, o las dos cosas. O sea, no porque como no estás ahí en la comidilla, no sabes hasta qué punto el tipo está realmente loco, es demasiado astuto. Eso no hay forma de saberlo hasta que la realidad te diga. Yo creo que está loco y que esto va a terminar muy mal. Ahora, una de las razones por las cuales Milei sobrevive es en esa tradición liberal que te conté. Todos los que están en esa tradición, ya sea más lejos o más cerca, tienen un miedo fundamental. ¿Cuál es? Que si se hunde Milei, se hunden todos. La estrategia de Loredo-Tetaz es un fracaso. ¿Cuál es la estrategia de Loredo-Tetaz? Es, yo no me peleo con Javier, yo trato de explicarle propuestas mejores, trato de apoyarlo positivo, pero no entro en oposición violenta. Es más, me trago todos los mocos que haya que tragarse, porque de Loredo y Tetaz se tragan mocos un sapo tras otro, igual que los macristas. Por eso tenés solamente a Manes y hasta cierto punto Lustó, ¿no? Diciendo, bueno, hasta acá sí. Acá sí, hasta acá no. Mane jugando ya mala. Bueno, ahora, el terror de todo, el error de estrategia Loredo-Tetaz es la creencia de que si a Milei le va mal, alguna fracción liberal va a heredar a Milei. Ajá. Y no, si Milei se cae todo. Claro, y ahí es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema, porque el sistema político, lo hemos hablado muchas veces, en todo el mundo occidental, por razones que debiéramos explicar, y llevaría su tiempo, pero se puede explicar perfectamente, que va desde Estados Unidos a Europa, pasando por América Latina, el sistema político está muy fluido, no hay ninguna identidad de clase figurada, consolidada. O sea, en los 70 la gente era peronista, punto. Pero ahora, digamos, el mismo tipo que te vota Cristina lo vota Macri, el mismo que lo vota Macri lo vota Alberto, y el mismo que lo vota Alberto lo vota Milei. Está muy claro. Entonces, perdóname, te cierro con esto. Fíjate lo que pasó en Francia. Claro, claro. Bastó que un sector de la izquierda dijera, yo no me trago el verso del fascismo, yo no voy de atrás de Macron, le hace Juntos por el Cambio, o acá sería, le hace kirchnerismo, sí. Voy a presentarme como alternativa independiente. ¿Y cuál fue el resultado? Una reversión de la elección espectacular. Claro. O sea, La izquierda avisó, salió segunda, y la segunda vuelta salió primera. Está claro. Bueno, entonces, con esto te cierro. Eso como señalabas de Kichilov. Los que realmente quieren que acá haya algo realmente serio, tienen que escaparle a eso como a la peste, de la misma manera que hay que escaparle a cualquier apoyo a Milei, por supuesto. ¿Por qué? Porque kirchnerismo, está en la peor situación habida y por haber, ¿no? En el mayor desprestigio habida y por haber. La gente realmente odia a kirchnerismo, si no, no explicas el triunfo de Milei. Y el fracaso de Milei abre un escenario fantástico para todos aquellos que quieran construir algo realmente nuevo. Está muy claro. Lamentablemente se nos fue el tiempo y nos están apurando por el tema de la publicidad. Yo te agradezco, como siempre, Eduardo, por esta comunicación, y seguiremos en otro momento. Un abrazo. Dale, muchas gracias, Roberto. No, gracias a vos. Bueno, con la disculpa del caso a los operadores, encima vamos a la tanda. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 14 minutos. Bueno, se ganó Inglaterra 2-1, no el gol ese que había anunciado yo, que se lo anularon por el VAR. Después hizo otro gol Inglaterra y juega la final el domingo con España. Nos invita la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos, bueno, a la cual yo pertenezco, a la actualización sobre corresponsalías populares en nuevo contexto represivo. Esto es el sábado 13 de julio a las 10 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, en el aula 2000, a ver, estoy, veo mal acá, 2015G. El aula 2015G, la Facultad de Ciencias Sociales, queda en Santiago del Estero 1029. Bueno, vamos a hacer algún repaso de algunas cosas que pasaron acá en la ciudad. El día jueves hubo una movilización de trabajadores del Estado, fundamentalmente de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, por el tema de los despidos. Recordemos, están terminando contratos y se deja a la gente sin trabajo, lo cual es un despido. Bueno, vamos a escuchar qué decían en la movilización. Lamentablemente, a mí me gustaría que las movilizaciones tuvieran por lo menos los despedidos, porque anuncian que hay 25.000 despedidos y hay 500 personas en las movilizaciones. Evidentemente, hay mucha gente que no tiene sentido, no entiende lo que significa que echen a un compañero, ¿no? En todo caso, o que los echen a ellos mismos. Digamos, siempre lo tengo que aclarar, porque lo aclaro varias veces, cuando hablo de los trabajadores, de la gente que trabaja, porque en general lo que se está echando es eso, no se está echando a los que eran ñoquis colocados por el gobierno anterior, que no hacían absolutamente nada, no, se echan a los que trabajan. Vamos a escuchar a Federico Comblit, de la Junta Interna del Ministerio de Género y Mujeres, y a Ingrid Urrutia, del Instituto Nacional de Cinematografía del Inca, que los dos hablan sobre estos despidos. Aprovecho a saludar a Soledad Vázquez, se movió el banco. Vamos con esta jornada del jueves. Supimos desde el primer momento que esta no iba a ser una pelea fácil. El gobierno de Milei tiene un ensaño particular contra el empleo público Y en el caso de nuestro organismo, también contra los derechos conquistados por el movimiento transfeminista en los últimos años. Por eso siempre desde un primer momento dijimos claramente, esta no es una pelea solamente por nuestro puesto de trabajo. Acá no solo se están jugando 600 puestos de laburo, que por supuesto es imprescindible defender, porque son 600 familias que se quedan en la calle. Acá lo que está en juego son las políticas públicas. Acá lo que está en juego son los derechos de la población. Compañeras, compañeros, sabemos que es una lucha importantísima la que tenemos por delante. Acá hay un sindicato que no va a darle el brazo a torcer. Acá hay compañeras, compañeras, trabajadores, los que quedamos trabajando, las compañeras despedidas, que tenemos la firme convicción de llevar esta lucha hasta adelante. Fuerza, compañeras, fuerza, compañeros. Acá no se rinde nadie. Acá vamos a dar la lucha hasta el final y vamos a seguir peleando. Muchas gracias por venir. ¿Cómo logramos dar una pelea consecuente y también seguir señalando que hay sectores que está la CGT y que hay sectores que negociaron esta reforma laboral que hoy nos perjudica a toda la clase trabajadora y que hoy están decididos a seguir dándole tiempo también a este gobierno? Por eso estas acciones son fundamentales, tenemos que seguir fortaleciéndolas y tenemos que sobre todo convocar a nuestros compañeros, porque son las instancias democráticas de todos los afiliados, de todas las afiliadas, en las que podamos construir ese plan de lucha que necesitamos. Y tiene que ser con claridad enfrentar este gobierno hasta el final. Y este gobierno se tendrá que ir y tendremos que reincorporar a todos nuestros compañeros, recuperar las políticas públicas, recuperar el cine nacional y la soberanía en todos los sentidos. Gracias. Esto pasaba en Plaza de Mayo. Horacio Ávila es coordinador de Proyecto 7. Hace un poco más de una semana, cuando se conoció que habían muerto 3 personas por el frío, ayer volvió a morir otra persona por el frío en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a escucharlo a él hablando de la otra vez, pero acá quiero agregar algo, que ayer se hizo un frazadazo también y denunció Ávila que tuvo amenazas. Mostró que le mandaron una carta que decía: hay una bala con tu nombre, dejate de joder, ¿no? Así que bueno, toda la solidaridad con Horacio Ávila. Y ahora lo escuchamos un poquito que decía sobre la otra semana, sobre los fallecidos en la calle. Y la verdad que da mucha bronca, mucha tristeza saber que llega esta época del año y siempre vamos a estar pensando a ver en qué momento nos van a llamar para decirnos que hay una persona fallecida en la calle. En este caso fueron 3 en un mismo fin de semana, ¿no? Una el sábado y las otras 2 en la madrugada del domingo, digamos. Una en Retiro, otra en Once, otra en Palermo, a la vista de todo el mundo, ¿no? Muy, muy visible, más allá de que por ahí el domingo es menos tránsito de gente, pero igual. Y nada, eso, estar esperando todo el tiempo que en algún momento del año nos avisen que hay una persona que fallecía. El sábado fue un día muy frío, sumamente frío, y era, no te digo esperable, pero existía la posibilidad. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene 46 dispositivos funcionando. Para nosotros es insuficiente por la cantidad que hay. Hoy creemos que hay más de 12.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Pero el tema es que vos tenés que llamar a la línea 108 para que la línea 108 mande un móvil y ese móvil recoja a la persona, y recién ahí, con ese traslado y esa derivación, pueda ingresar a algún centro de inclusión. Nosotros creemos que la gente no debe estar en la calle. Somos una organización que trabajamos para eso. Después, si los dispositivos existen y hay fallas, hay que mejorarlos, pero no vamos a decir nunca que la gente no debe ir. Yo creo que si es vecino o vecina, o si lo transitas permanentemente cuando vas al laburo, cuando vas a estudiar o cuando vas a cualquier lugar, es acercarte, tratar de entablar un vínculo, ver cuál es la necesidad de esa persona y tratar de ayudarlo lo más que se pueda. Desde ese lugar creo que todos podemos hacer algo y está bueno poder hacerlo. Claro. Un poco lo que plantea Horacio Ávila también tiene que ver con que hay gente que sería bueno que los propios vecinos le digamos: che, traten de ir, yo paso para acá por Almagro, que hay siempre gente en la calle, la tratan de convencer para que vaya a los paradores, pero no va. Bueno, eso no es lo mayor, lo principal. Lo principal igual sería, ¿no?, que hubiera muchas más vacantes, porque se habla de casi más de 11.000 personas en situación de calle y se habla de 4.000 y pico plazas que tiene el gobierno de la ciudad. Bueno, ahora vamos a escuchar la homilía del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, que habló en contra de la clase política de Milei y de toda la clase política. Escuchémoslo atentamente. Algo no está bien cuando tenemos dirigentes muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre. Señor Jesús, ayúdanos a no posicionarnos siempre desde los conflictos, desde la grieta, desde los enfrentamientos. Si los congresales de Tucumán en 1816 insistían en sus diferencias sobre el modelo para la organización nacional o sus distintas concepciones ideológicas sin buscar consensos, todavía hoy estarían discutiendo en la Casa de Tucumán, aunque no sé si con los gritos, descalificaciones, expresiones vulgares y agresiones a las que nosotros tristemente estamos acostumbrados hace años. Pero no, los congresales entendieron que por sobre todo está la nación y el bien del pueblo argentino, y por eso cargaron con una enorme responsabilidad la declaración de la independencia y quisieron estar a la altura de las circunstancias que la historia les pedía. Señor Jesús, muchos argentinos están haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo que conmueve, un esfuerzo esperanzador. No permitas que lo cascoteemos con intereses mezquinos, con la voracidad del poder por el poder mismo, con conductas reprochables que solo muestran que a muchos le falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie. No hipotequemos el futuro, ese tiene que ser nuestro gran objetivo. Que Argentina se cure, que Argentina se ponga de pie, que Argentina camine, que Argentina se independice de las camillas que la tienen postrada, paralizada y enferma. Porque como decía el Papa Francisco, hoy no hay tiempo para la indiferencia. No nos podemos lavar las manos con la distancia, con la prescindencia, con el menosprecio. O somos hermanos o se viene todo abajo. Por eso invito a todos los aquí presentes y también a quienes nos siguen por los medios de comunicación y por las redes sociales a rezar hoy juntos por nuestro país. Bueno, esto decía en la homilía del 9 de julio, es verdad, ver tanto dirigente lleno de guita y tenemos que hablar de la gente en la calle, pero la meritocracia no, claro, sí, perdón, es decir, porque hay mucha gente que ha hecho mérito y sin embargo está en la calle, mientras que toda mucha gente que no ha hecho ningún mérito, solo cagar a los argentinos o a los porteños y a los argentinos en general y eso están llenos de guita, ¿no? Bueno, Agostina es residente de tercer año del Hospital Garrahan, nos mandó avisándonos que están que mañana y pasado hacen paro y movilización los residentes de todos los hospitales que dependen del gobierno nacional. Bueno, por supuesto, el Garrahan acá en la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos a Agostina. Somos residentes de salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, y ya llevamos varias semanas de lucha en reclamo salarial por el brutal deterioro del poder adquisitivo que tuvimos en estos últimos meses. En los comunicados anteriores ya hemos expresado la pérdida abrupta y alarmante del 40% del poder adquisitivo. Nosotros, como residentes, tanto médicos, farmacéuticos, enfermeros y diferentes disciplinas correspondientes al Ministerio de Salud de la Nación, llevamos jornadas extenuantes, laborales que ascienden a veces hasta las 12 horas diarias y con guardias de 12 y 24 horas de dedicación exclusiva y cobrando entre 2.500 y 3.500 la hora laboral. Según los últimos datos del INDEC, la canasta básica familiar haciendo 828 mil pesos y el salario de un residente de primer año del Ministerio de Salud de la Nación es de 683 mil pesos, un salario muy por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades básicas. Si bien continuamos abierto al diálogo con el Ministerio, dada la falta de respuesta y una solución a nuestro reclamo, nos vemos obligados a volver a tomar una nueva medida de paro. En este caso, será un paro que escalamos a 48 horas el día 11 y 12 de este mes. El día 11 vamos a hacer una jornada de paro sin movilización. Cada uno en sus respectivos hospitales e instituciones vamos a hacer una jornada de concientización. Y el día 12 sí nos reuniremos las diferentes residencias en el Hospital Garraham y partiremos desde ahí haciendo una movilización hacia el Ministerio de Salud de la Nación a fin de que nos escuchen de una vez, nos den una reunión y entreguemos el petitorio. Lo que pedimos como mínimo para esta emergencia salarial es tener un piso de sueldo neto a partir de los 900 mil pesos, obviamente asociado a un proceso de recategorización salarial, pero dada la emergencia que estamos sufriendo en este momento, nuestro petitorio actual y de emergencia son esos 900 mil pesos básicos para tener en mano todos los residentes nacionales. Bueno, así que ahí tenemos lucha de los residentes. Bueno, ahora vamos a ir a la pausa, pero con un tema musical. Yo hoy no hablé del tema del desfile, me parece que se podría hacer hasta un programa sobre el tema del desfile, pero yo soy de una generación, por ejemplo, nosotros en los 70 la izquierda pensábamos que lo único que tenía de popular el ejército eran los colimbas. Entonces, una vez que no hubo más colimbas, es decir, que salió, se dejó el servicio militar obligatorio, el ejército dejó de tener nada popular. Hoy los que van por diferentes razones, pero no como éramos nosotros obligados. Y el sentimiento que teníamos, después de ver todas las barbaridades que hizo el ejército y las barbaridades que hizo con nosotros cuando hacíamos la colimba, cómo nos pegaban, hoy, bueno, si te hacen eso, se denunciaría como tortura. Nos hacían levantar a las 5 de la mañana con 10 grados bajo cero en Campo de Mayo y arrastrarnos por el piso, nos pegaban patadas, nos mandaban a la enfermería. Bueno, todo lo que pasaba, ahí nos dimos cuenta que el ejército era lo que era. Y yo creo que el que mejor describió esto fue Víctor Heredia, y como Víctor Heredia es uno de nuestros viejitos piolas porque tiene 77 años, quiero que escuchemos a aquellos soldaditos de plomo. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados, con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla. Y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. sangre de entonces. Sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo girones de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:37 y ya llegando al final de Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo estás? Aló. ¿Qué tal? Acomodándome todavía. Yendo de acá para allá, pero bueno, todo en orden. Campeonas. Campeonas las gladiadoras, lo anticipamos. Campeonas las gladiadoras. Una diferencia. Pentacampeonas. Pentacampeonas de los últimos 6 torneos ganaron 5. Sí, perdieron con San Lorenzo una final, una trágica final. Perdida sobre la hora en un partido que estaba completamente cerrado, un error en la salida, una lástima. Se equivocó. Pero no, estoy tirando mal la estadística, pero me parece que más o menos de los últimos 7 u 8 torneos ganaron 6 o 7 las gladiadoras, claro, una cosa así. Pero 5 seguidos ahora. Pero ahora pentacampeonas, claro, 5 al hilo, 5 exactamente. Seguidos, sí. Vi el partido, que mal partido, con Gimnasia, partido, digamos, mal. Me sorprendieron las chicas, no jugaron bien, pero bueno. Ya era. Hay partidos chivos, hay partidos que no, eran campeonas, ¿no? Hay partidos que no se pueden abrir. Desde temprano empiezan perdiendo las chicas con un penal que hace el arquero Olivero, que llega tarde. Pero bueno, es así. Después empatan con un gol insólito, un gol raro, una carambola. Pero bueno, es lo que a veces con poco, cuando respecto a un partido, te alcanza cuando venís haciendo muchísimo. 16 partidos, ganaron 13 las chicas, así que es una estadística impresionante. Bueno, felicitaciones para las chicas. Ahora, sí. ¿Sé qué me está pasando? Sí. No sé, debe ser que vos que sos cineasta, o, y aparte crítico de cine, qué sé yo, por ahí ves una película de Fellini, o de Bertolucci, o de Bergman, qué sé yo, y después cuando ves una película de otro... Viste, haces comparaciones y decís, no, para mí el cine es esto. Me está pasando con el fútbol. Vi jugar a España contra Alemania y vi jugar a España contra Francia un tiempo, porque no fue que todo el partido jugaron así. Es un lujo, es decir, vos ves, es un espectáculo, es un espectáculo aparte, viste, las cosas que hace Olmo, que hace este pibe de 16 años, que para mí tiene un futuro impresionante, Lamine Yamal, este pibe Williams, Rodrigo en el medio, Fabián Ruiz, y después veo otro partido y me aburro. Es un problema, ¿no? Con lo de poner una vara alta. La tengo que volver a bajar, porque ahora empieza a jugar el miércoles que viene Boca. Claro. Bueno, esa... Primero una cosa, yo crítico de cine no me considero. Bueno. Entiendo a dónde vas, pero no me gusta la palabra crítica, ¿viste? En todo caso, por ahí, amante del cine. Eso me gustaría más. Si pudiera hacer una profesión, estaría buenísimo. Vamos sí. a hacer un separador. Me gustaría mucho. Ojo. Amante, ya me lo produzco. Hay una revista, El Amante. El Amante, claro. Había, no sé si sigue saliendo. Excelente revista. Pasó a digital, ahora le perdí el rastro, pero pero sí, más de 20 años desde de su fundación. Pero, no, sí, sé a dónde vas. No sé si es comparable con el cine. Primero porque, más allá de que, por supuesto, que todo se termina comercializando y que, por supuesto, hay un resultado. Dentro de lo que es el arte, hay una mercantilización, hay una industrialización. Llevándolo al fútbol, ya el resultado no va directamente desde lo... No se analiza desde lo económico, sino desde el éxito. Meramente desde el éxito. Y ahí podemos entrar en varios debates. Yo justamente, si no son estos partidos en los que sé que por ahí pueden haber unos penales o alguna cosa así, a mí me pasa exactamente lo contrario, me aburro. Es más, no vi el partido de ayer, de la Eurocopa vi muy poco, hoy vi 20 minutos mientras me tomaba un cafecito antes de venir acá. Y en general me aburro con el fútbol europeo. Y así como cuando era chico me encantaba juntar la figurita y me conocía a todos los jugadores, hoy no conozco a ninguno. Porque es cierto que perdí siento que perdí cierto interés. Entiendo lo que hablabas del fútbol vistoso y demás. Jugando al fútbol y también entrando por ahí en gustos, porque ahí sí, si querés hacer un paralelo con el cine, te puede tirar más un género, te puede tirar otro. El absolutismo, por ejemplo, cuando ves a Fellini o cuando ves a Bergman, el absolutismo de decir, no, el cine es esto, bueno, es bastante reduccionista de lo que es el cine. Y por ahí podemos caer en lo mismo en el fútbol. Porque... Y es una idea también del fútbol como producto. De que el jugador que vale es el que lleva la 10. El jugador que vale es el que tira la gambeta. El jugador que vale es el que tiene lindo toque, el que juega con las medias bajas. Hay como una estética del futbolista que todos quieren ser. Después todos los chicos quieren ser Messi. Todos los chicos quieren ser, no se me ocurre otro, pero poner Cristiano Ronaldo. Yo quería ser Riquelme, yo quería ser Carlitos Tevez, quería ser el 10 de Boca. Hoy me siento mucho más cercano a un Lema, por decirlo de alguna manera. Un tipo bastante maduro, que conoce sus limitaciones y quiere... dentro de los equipos donde juego no me considero Lema, de todas maneras, pero creo que hay un mérito también en esos jugadores que forman parte de un 11, que son uno más, que igual que el 10, pero que no se los reconoce. Vos que me nombraste recién, Williams, el puntero izquierdo. bicicletita, llega al fondo, toca. Me recomendaste, resaltaste recién a Yamal no sé cuánto, que tiene 16 años, que España tuvo que pagar una multa para que juegue después de las 10 de la noche, algo insólito. Pero bueno, muy divertido también. También el zurdito que engancha para adentro, que le pega de afuera, que te tira la bicicletita, que toque a buscar esto, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más me nombraste? Olmo. Dani Olmo, el 10. El número 10 me nombraste. Dani Olmo hizo 2 goles en los últimos 2 partidos. Dani Olmo también hace unos años era la figura, que esto, que el otro. A mí me gustó muchísimo. El otro día vi el tiempo extra de Alemania con España. A mí me gustó muchísimo algo que hizo Carvajal, porque se fue expulsado. Se le escapó Ansaldi, no sé cómo se llama, el 10 de Alemania. Se le escapa por afuera, se va. Se iba. No de mala leche, no le tiró una patada, no lo fue a romper nada, porque después se cae en el otro extremo con el cortá con tanta dulzura y todo eso, y endiosar a Giunta por pegar una patada o al flaco Schiavi o a Bermúdez. Se le escapaba, estaba amonestado Carvajal, lo agarró. Se sacrificó para que el equipo, en esa jugada, posiblemente se lo pueden empatar, así como se lo empataron a España sobre el aro, un equipo que lo poco que vi no defendía bien, y que con 2 centros al área se lo empató a Alemania con muy poco. Carvajal hizo que lo echaran para que el equipo no le hagan un gol. Eso es fútbol también. Bueno, jugó ahí, jugó en lugar de Carvajal, lo reemplazó Navas, que para mí me parece que jugó en forma excelente. Y tuvo que marcar a Mbappé. A Mbappé tiene 39 años, digo. Sí, no lo digo por un tema de edad. Aparte, Carvajal parece de más, pero tiene 32 años el tipo. Pero creo que eso es fútbol también, saber leer las situaciones, saber leer cuándo por ahí hay que hacer una falta, cuándo hay que dar un pase, cuándo hay que tirar la bicicletita y cuándo hay que hacer... Después, por supuesto, la habilidad juega y por supuesto que siempre lo más vistoso va a ser lo más lindo. Ahora, yo recuerdo Boca hace un par de semanas, no tengo muchos partidos de fútbol en la cabeza tampoco, miro a Boca más que nada, pero Boca hace un par de semanas iba ganando 1-0, holgada, muy tranquilo contra un equipo brasilero, el equipo brasilero no había pateado el arco, Fortaleza, se fueron los centrales a cabecear y en la contra nos lo empataron. Jugar bien al fútbol es ser vivo. Porque dominó todo el partido Boca, pudo haber hecho 2-3 goles y nos lo empatan en la última jugada por una mera cuestión táctica, o ni siquiera técnica, no porque Boca erró, porque no hizo, porque Boca no fue vivo, porque Boca no tuvo un líder que diga nos podemos joder el partido por un córner a favor. Entonces eso para mí es jugar bien a la pelotita. Así como que volviendo por ahí, atrasando paralelos con el cine, te puede gustar un género, te puede gustar un cine más clásico, te puede gustar otros tipos de narraciones, otros tipos de relatos, te puede gustar la antinarración, que no existe el verosímil dentro de la película, que haya colores que pareciera que están arbitrariamente puestos en escena, ¿no? Escenas montadas que parecieran romper con nociones clásicas del cine de espacio y tiempo. Bueno, puede gustar eso también. A mí particularmente en el fútbol me gusta muchísimo que un equipo sea inteligente, que un equipo sea vivo, más allá de... Pero esos jugadores no te hacen que el equipo sea inteligente, porque estamos hablando de un equipo que juega bien, que gusta, que juegan todo, sí. Porque hasta Cucurella juega muy bien y es un defensor, es un número 3. Todos juegan. Ahí está la concepción. Hasta ese que es el número 3. Claro. Sí. No, es algo inconsciente del fútbol, es algo con lo que yo batallo hace muchos años. Pero aparte ese juego bonito, sí. Porque no es el juego bonito que decía Tim en Argentina, tocaban todo, juego bonito, vino a River y sí. Cada vez que jugaba con Boca le ganaba a Boca por goleada, viste, era la época que lo tenía de recontrahijo y ellos decían juego bonito y sí, Boca sí. Decía yunta, huevo. Sí. Pero si jugás bien y tenés muchas más resultados, sí, por supuesto. Estamos hablando de un equipo que llegó a la final con Inglaterra y ganó y que todos a mi los partidos. Juicio, si no hay un milagro, sale campeón. Si no hay un milagro, lo de hoy de Inglaterra fue un milagro y le empata, le hace el gol sobre la hora, sí, uno no veía que había posibilidades de que ganara Inglaterra. Uno veía que uno peor que el otro estaban jugando. No, es cierto eso, y hay algo en lo que coincido. Cuanto mejor haces las cosas, los resultados se te van a dar. Porque esa es otra cuestión. Hay trabajo, hay mucho trabajo dentro del fútbol. E inclusive cuando agarra y a un equipo que está dice no, está colgado el travesaño, que esto, el otro. La otra vez Fabiani había dicho algo que me dio mucha risa, pero que era cierto. ¿Cómo te defendes de Tyson? Está bien, lo dijo jugando contra Racing. Pero ¿cómo te defendes de Tyson? Y es cierto, vos te comes una mano y te dormís en ese preciso instante. Y el fútbol es muchísimo de eso. Pensemos, no sé, ayer Argentina con Canadá, un equipo muy menor Canadá, muchísimo menor. Argentina jugó un amistoso, otro amistoso más jugó. Y Canadá corrían para todos lados, pero no tenían ni idea qué iban a hacer, porque no sabían esperar, porque no marcaban los espacios. Si lo que hacen los centrales de Canadá en el primer gol de Argentina lo llegan a hacer Lema y Rojo, los centrales de Boca, o Figal y Rojo, o Anselmini y Rojo, o Lema y Figal, los que sean, o Valentini también, que ahora parece que vuelve. Uno hincha lo recontraputea, pero mal. Ahí hay una deficiencia defensiva enorme, un error conceptual del fútbol, primero del lateral derecho de atrasar la línea del offside, sería de quedarse enganchado, y después de los centrales de dejar un hueco enorme entre medio de ellos dos para que reciba solo el número 9 del Manchester City. Entonces, hay muchísima diferencia entre algunos equipos. Y después, bueno, puedo citarlo a Bielsa cuando dice la nobleza de las herramientas utilizadas, una cosa así, ¿no? Pero bueno, hay muchos equipos que por ahí no les queda otra más que, y bueno, vamos a defendernos. Y en una de esas pueden rascar algo. Y no es sencillo defender, y sobre todo cuando juegas contra grandísimos equipos, como lo es España, por ejemplo, que es un gran equipo. Y que, sí, por lo poco que vi, merece ser campeón. O por lo menos, por lo que vi de Inglaterra, es más España. Ahora veremos qué aprendió Inglaterra en estos días. ¿Qué aprendió España en estos días? Porque es el tema. Ganaste todos los partidos, llegás de punta y bueno. Algo vas a cambiar. Van a ver al rival. Es el tema. Son 11 jugadores y después los otros 11 juegan también. Así que nada, eso. Son con vistas del fútbol. Siempre la mirada en el fútbol es ganar. Polémica en el fútbol. Por vamos eso. A hacer ahora. Como bueno. El sketch de Capusotto, 5 gordos hablando de fútbol. Yo me quedo con Jamil. Encima festejó con el código postal de su barrio. Festejó que es un barrio de inmigrantes, sí. Muy maltratado, sobre todo por partidos políticos como Vox, que defiende Milei, dice barbaridades de los inmigrantes. Sí. Y bueno, y hoy está escribiendo una página en la historia del fútbol mundial, ¿no? A los 16 años, cumple años el sábado, 17, así que va a ser campeón con 17, no va a tener el récord. Es muy chico. Porque Pelé fue campeón con 17. Bueno, ojo, espero que sea campeón. Es muy chico, no hay que apurarlo. No hay que apurarlo a esos pibes, es muy pibito. Está bien que se la banca. Que venga Boca, Jamil. Si me estás escuchando, vení a Boca acá, ningún problema. Acá que juegue contra Boca, porque viste ese Endrick que tiene, no sé, 12 años, el del Palmeiras, que ahora se va al Real Madrid, lo compraron como en 100 millones de euros. Ese Endrick jugó contra Boca y se comió los mocos. Agarró Valentini, lo levantó dos veces, lo levantó Marquitos Rojo y no tocó una pelota, Endrick. Así que sí, que vengan y que jueguen contra Boca. Yo en Boquita no sé si los quiero a esos jugadores. Bueno, tan finos, de tan chicos aparte. Tiene 16 años. ¿Habrá votado? Yo quiero. ¿Habrá votado ya ese pibe? No, yo todo bien, son los pero jugadores que te hacen que el fútbol sea digno de ser mirada. El resto es fanatismo. Yo lo veo a Boca, lo veo siempre. Pero hay veces que si no fuera Boca, me voy a dormir. Ahora, el fútbol es eso, es la alegría de ver gente que libre, como este chico que juega, que hace cosas, que las hace igual en el estadio de Alemania que en un potrero, porque lo que está haciendo es exactamente lo mismo, sí. ¿No? Así que no lo sabemos igual. Así que bueno, yo dame esos jugadores. Perfecto. Vos quedate con Lema y con Rojo, que y yo bueno, que vos dame. Es lo que hay, yo siempre me voy a quedar con un Bostero antes que con cualquier otra cosa. Vos dame. Siempre va a ser dame así. Dame a Dani Olmo en Boca y ya está. Te agradezco. Y que venga ya. Hablo con Riquelme para que lo traiga. Dani Olmo, suplente de Gary Medel. Suplente del Toto Belmonte. Vamos al cine. Sí. Vamos al cine, que sí que es una... Que también, si lo tengo que analizar un poco y llevándolo al lado del fútbol, creo que lo relacionaría al cine más con Boca que con el fútbol en sí. Porque es una pasión, porque es algo que despierta emociones. Y creo que es el fin del arte en sí, y particularmente en mí, del cine. Hoy tenemos muchas y muy breves recomendaciones para que disfruten este fin de semana. En distintos espacios de donde pueden ver cine también a precios accesibles. No, primero, como siempre mencionamos, en el Centro Cultural San Martín se van a estar proyectando películas en un ciclo, películas del cine de terror, en un ciclo que se llama el Cultural de Culto, donde va a haber pelis de terror que van a atravesar de la década del 60 hasta la actualidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hablando de la década del 60, tenemos Cuando las brujas arden, tenemos La serpiente del arco iris de los 90, La piel de Satanás del año 70, el proyecto Blair Witch, una película que tuvo un marketing impresionante, vendida como falso documental también. También película del año 2000, también Midsommar, la última de estas películas que se va a estar proyectando, ¿no? Así que también van a tener en el Centro Cultural San Martín, van a tener el espacio de cine documental, así como también el espacio de cine nacional. Van a encontrar siempre a precios muy accesibles, a 1.000 pesos la entrada, van a encontrar un montón de opciones de cine que no suele llegar a la cartelera comercial, ¿no? Si damos la vuelta, nos vamos de Sarmiento y de Paraná, ahí donde está la entrada a las salas del Centro Cultural San Martín. Hacemos la vueltita y nos vamos a Avenida Corrientes, más precisamente Avenida Corrientes al 1500. En la boletería van a poder comprar entradas para la sala Lugones del Teatro San Martín, que tiene otro tipo de ciclos para que puedan disfrutar. Donde van a poder ver el ciclo que nombraron el Decálogo Marxista, algo que no tiene nada que ver con el Manifiesto Comunista ni nada que ver con el Capital, por ejemplo, pero que son películas de fines de los años 20 y hasta fines de los años 40, protagonizadas por los hermanos Marx o por alguno de ellos, ¿no? Ahí van a poder ver varias de sus películas, como Los Cuatro Cocos, El Conflicto de los Marx, Plumas de Caballo, Sopa de Ganso, Una Noche en Casablanca. Van a poder ver 20 años de películas de los años, perdón, de los hermanos Marx, las van a poder ver en esta sala de cine tan, tan linda que tiene la ciudad de Buenos Aires, como dijimos recién, dentro del Teatro San Martín, en Corrientes al 1500. Acá la entrada es un poquitito más cara, son 3.500 pesos las generales, y para estudiantes y jubilados 2.000. Y si nos vamos al sur... Al sur sería, si nos vamos a Mataderos. Estoy medio desorientado ahora. Y al sur... Sería más al oeste. Más al oeste, el suroeste. Una cosa así, más oeste. Más oeste. Se me desdibujó el mapa de la ciudad de Buenos Aires en la cabeza. Pero si nos vamos a Mataderos, más precisamente a Juan Bautista Alberdi, al 5700... Cine del Plata. Exactamente, se van a encontrar con el Cine Teatro del Plata, donde van a acontecer dos ciclos muy interesantes. El primero, llamado De 0 a 100, cine para toda la familia, donde este próximo 16, así como también el 17 y el 18 de julio, se van a estar proyectando tres películas europeas. Tres adaptaciones de clásicos de la literatura infantil, pero en realizaciones primero europeas y mucho más cercanas en el tiempo, como por ejemplo Heidi, producida en Alemania en el año 2015, también una película sobre Lassie vuelve a casa, del año 2020, también alemana, así como también Tres deseos para Cenicienta, película noruega del año 2021. Películas que pasaron por la cartelera comercial acá, pero que es muy interesante también volver a recurrir a ellas y sobre todo llevarle estas nuevas lecturas a los chicos que tal vez, o por lo menos mi generación, creció con estos cuentos adaptados por Disney, con estas adaptaciones musicales, cuando tal vez estas historias tienen un subtexto mucho más fuerte y se pueden volver mucho más interesante para los chicos. Así que invito a que se acerquen a Juan Bautista Alberdi, al 5700, al Cine Teatro del Plata, y disfruten de este ciclo, así como también van a poder ver este viernes El Conformista, película de la cual ya hablamos en esta columna, película de Bertolucci, este viernes a las 19 horas también en el Cine Teatro del Plata. 3.500 la entrada, 2.000 pesos para jubilados y estudiantes. Muchas gracias, Camilo. Nos vamos. Gracias, Soledad. Quédense a escuchar algo con R. Chau. Hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.